Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Es viernes, es octubre, es primavera, pero no se nota todavía. Todavía no, pero sí, no se nota. No, lo voy a defender. Se va a notar, el fin de semana por ahí se nota. Qué sé yo, no pierdo las esperanzas. Está raro porque acá en Buenos Aires hay un poquito de sol, pero un poquito de viento frío. Un vientito frío. Un poco desoladito está todo, como si fuera un otoño, ¿no? Exacto, pero es una primavera. Bueno, usted se va al otoño, ¿no? Yo me voy al otoño, ya iba a decirle después a los oyentes que por unos días no voy a estar, he recibido una invitación y voy a estar unos días en Barcelona y en Madrid y en Andorra, que tengo gente amiga. Qué bien. Que argentinos que están allá, que me han invitado, y bueno, vamos a hacer algunas cosas también allá. Bueno, pásela bien por mí y por Graciela, sí. Y por Nora, que hoy no está acá en el piso, pero está desde Neuquén, va a aparecer después con nosotros, nos va a acompañar, está desde Neuquén realmente Nora, así que está todo el equipo, solo que por ahí con algún espacio repartido. Con algún espacio repartido. Aparte quiero decir que he dejado columnas grabadas, que con suerte van a ser retransmitidas. Muy bien. La basta. Lista vamos de pedidos, de regalitos, Varela, podemos ir ya. Alfajores Sabana. Acá pide un poco, para algún arreglo pide Canullán para transmitirla, si no, para pasar la columna grabada. Si no, tiene que traer algo, claro, Canullán, claro, de España. Galleguita te voy a traer. Ahí está. ¿Cómo andamos, Graciela? ¿Bien? Pero muy bien, 15 grados 6 la temperatura, está fresca esta tarde temprana en Buenos Aires y nos comunicamos con Bicentenario, como siempre, a través del 4999-8700 desde todo el país, a través del 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, nuestro blog para escuchar programas anteriores y dejarnos mensajes. Si desean, Bicentenario, el programa todo junto, .blogspot.com, y hasta el día de hoy es el tiempo para votar por los premios Éter. Ah, todavía hoy se puede votar. Hasta el 1 de octubre, en los rubros Mejor Conductor, Conductora en AMFM, Mejor Programa en AMFM, y lo pueden hacer, tienen solo tiempo hasta hoy, www.lospremiosdelaradio.com.ar o al teléfono 0810-55-53-837. Y ahora, chicos, saquen el cuaderno. ¡Epa! De todo lo que yo tengo, mi escuela es lo que más quiero. Tengo amigos, tengo todo, casita, hermosos sueños. Allí tengo mi engañito de dulces y lindos juegos. ¿Quién no se acuerda alguna vez de aquellos días de escuela? Cuando aprendíamos a volar y aún nos quedaban tantos sueños por realizar. Miro atrás tan solo un segundo y vuelven a mí lugares y escenas. Playas blancas, alegrías y penas mezcladas dentro de la misma acuarela. ¡Vámonos a la escuela! Arriba, órale, vámonos. Ahora hay que estudiar. escuela, los chicos que me voy a encontrar. Primer día de escuela, en el patio voy a jugar. Tema bicentenario del día. Recuerdos de la escuela primaria. En otros tiempos, nuestro primer contacto con aulas, pizarrones, maestras y chicos de guardapolvo era lo primero, y era el tiempo entrañable de eso, ¿no? Formando fila, haciendo lío, rompiendo la fila. Los objetos más queridos del aula son cosas parte de nuestro haber, ¿no es cierto? De nuestro capital. Los recreos, las figus, las piñas, los primeros enamoramientos, todo eso en la escuela primaria. El recuerdo que mejor guarda usted de aquellos años tan especiales. Sí, son lindos porque uno era muy chico. Muy chico. Y siempre, claro, es lindo pensar que uno fue chico y que no tenía los, digamos, no tenía más problemas que los problemas que tenía en, claro, ese momento. Si vos lo mirás, por un lado era entrar en un mundo de obligaciones, pero por el otro era como también con mucho juego, ¿no? Ah, estaba totalmente socializado, aparte eran los pibes del barrio. Claro, eran los pibes del barrio, sí. A diferencia de hoy. A diferencia de hoy, claro, eran los pibes del barrio. Son los pibes de la combi hoy. Sí, sí, en aquel momento son los pibes que te cruzabas en la cuadra. Exacto, armabas, sí, desafío, claro, en la cuadra, sí. Y después los veías de guardapolvo blanco y decías, ¿qué haces, boludo, con ese guardapolvo? Bueno, recuerdos de la escuela primaria hoy en Bicentenario. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Sí, señor, bailó el pericón en la primaria. Sí, señor, ¿no? Sí. Hemos hecho ese tipo de cosas. Antes de entrar en los recuerdos que cada uno tiene de su propia escuela primaria, vamos a hacer un repaso, le propongo, Jorge, rápido, sobre la historia de cómo fueron las primeras letras. Ajá. Porque acá hubo una cosa muy especial, digamos, en la historia argentina, que es que por un lado hubo cierta escolaridad, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado hubo también algunas universidades que se fundaron en Córdoba, bueno, en Chuquisaca, en el Virreinato hubo varias, y que fueron importantes. Como que había dos niveles, que era el nivel de las primeras letras y el nivel de las universidades. Incluso el Colegio de San Carlos también fue muy temprano. Claro, ¿no? Sí. En realidad, de entrada, las primeras letras estaban a cargo de la Iglesia. La Iglesia era la educadora, una de las actividades que tenían, sobre todo las distintas órdenes, no el clero secular, sino acá los dominicanos, los franciscanos, los jesuitas hicieron de la educación prácticamente un apostolado de ellos. Y después existía una costumbre en las familias pudientes de nuestra aristocracia local, que eran los maestros a domicilio. Ajá. Los chicos aprendían porque venía alguien a la casa a enseñarle. No era una escuela pública, sino que era una escuela casera, y había profesores de distintas cosas, inclusive de música, de idioma, claro, francés. En música había profesores, algunos profesores negros, que eran muy conocidos en los ambientes de la clase alta porteña, que daban no solo a las niñas, sino a las mamás también, ¿no? Cuando llega la Revolución Francesa en Europa y todo el periodo de la Ilustración, aquí se hace presente también eso, y cambian un poco el modelo, o sea, empiezan a aparecer escuelas públicas. Durante la Revolución de Mayo ya había 7 escuelas públicas en Buenos Aires, comparado con las escuelas religiosas, estoy hablando con respecto a eso. El tipo de escuela era muy especial, sobre todo en las más rurales, porque era un aula para todos los chicos. Y hubo un sistema en el cual los chicos más grandes, se llamaban lancasterianos, los chicos más grandes enseñaban a los más chicos. Ajá. Pero estos sistemas siempre fueron sumamente rígidos. O sea, una de las cosas que se enseñaba en la escuela era la disciplina. Claro. Eso siguió así. El gran cambio en la historia argentina de la escuela primaria, de las primeras letras, el primer gran cambio lo trajo Sarmiento. Sarmiento viaja a Estados Unidos y queda maravillado por el sistema educativo en Estados Unidos y quiere traerlo acá, transportarlo directamente. Y para eso trae maestras de Estados Unidos, muchas de ellas no hablaban castellano, para que acá formen a otras maestras en realidad, no tanto para trabajar con alumnos directamente, sino para trabajar con maestras. Sarmiento crea un poco la escuela normal, lo que se llama el normalismo. Ya habíamos hablado en este programa otra vez de la maestra de Sarmiento, le decían las hijas de Sarmiento. Trajo 60 y pico, muchas se quedaron, algunas se casaron. Pero, incluso la mamá de la campeona olímpica, habíamos contado, Susana Campbell, Pepper, era una de las maestras traídas por Sarmiento. Exacto. Se quedó acá. Algunas se casaron, creo que alrededor de 15, pero con una característica, ninguna se casó con un argentino. Todas se casaron con gente de la colectividad, o sea, ajá, con varones de la colectividad inglesa o norteamericana. Sarmiento cree profundamente en la educación, cree que ese es el camino para el desarrollo, sí, de los países, y hace una obra muy intensa, sobre todo con la formación de maestros, para que vayan a educar al soberano. El otro hito importante ocurre extrañamente en 1880 con Roca, con la ley 1420 de enseñanza laica, en medio de un lobby impresionante de la iglesia. Sí, pero Roca toma distancia de la iglesia. Roca, claro, toma distancia de la iglesia. Sarmiento también tiene una formación masón, digamos, con masónica, y eso también tiene que ver, eso juega mucho en todo esto. Claro. La iglesia se abroquela igual en sus propias escuelas. Era como que ellos le quitaban ese monopolio a la iglesia. Exactamente, ¿no? Le quitaban el monopolio y hacían universal la enseñanza obligatoria, sobre todo en la escuela primaria. El otro hito fundamental que lo da es el gobierno de Perón a partir del 46, el 47, en la década del 50, con los planes quinquenales. La construcción, la cantidad de escuelas que se construyeron durante esa época no se igualó nunca, nunca en la historia argentina. Aún hoy uno puede ir por el interior, por los campos, a la vera de la ruta, y ve una típica escuelita con un arco, que es una arquitectura muy especial, muy reconocible, que eran las escuelas rurales que había hecho Perón y Eva Perón, y aún hoy siguen prestando, ajá, servicio y siguen siendo de utilidad. ¿Te acordás aquello de los únicos privilegiados son los niños? Son los niños, sí, estaba, bueno, estaba la ciudad infantil, estaba todo, era y la obligatoriedad de ir, y los chicos iban, y se le aseguraban no solamente el concurrir, sino que se le aseguraba los útiles. Uh-huh. O sea, la fundación entregaba útiles y guardapolvo, claro, zapatos o zapatilla, la cartera. Hay muchas fotos de todos los chiquitos con la cartera, que más se gesto, ella me está dando letras. Claro. ¿Cómo se llama? En bandolera. Claro, sí, sí. Claro. Que sostenía el portafolio. Bandolera. La chica no sé cómo, ¿iban también así o llevaba? No, la chica llevaba el portafolio. Sí, no, pero hay fotos también con esas tiras, es decir, colgadas, pero de, claro, costado, ¿no? Oblicuas. No oblicuas, sino de costado. Exactamente. Las chicas iban con un delantal tableado y los varones íbamos con un delantal que estaba blanco el lunes. Claro, el lunes solamente. El lunes a la mañana estaba, sí, blanco. A la tarde ya no. A la tarde ya no. Esos fueron, de alguna manera, los grandes sitios. Y después, el otro granito fue el desmantelamiento de todo eso. Uh-huh. O sea, acá llegó un momento en que no había prácticamente analfabetismo, se había eliminado. Y después, bueno, después se desarmó la escuela pública. Más conflicto tiene la escuela pública, más ganan las escuelas privadas, las confesionales y algunas... Guay, confesionales o comerciales, diría yo. Claro. Comerciales por el negocio. Claro. Aunque hay algunas que son de excelencia, hay que reconocerlo, sí, pero que son carísimas y para unos pocos. Eso más o menos así en grande, en un pantallazo, la historia o cómo se fue dando en el territorio nacional, pero con vaivenes, porque una cosa es Iván Ivanisevich, como ministro, otra cosa de Filmus, por dar un ejemplo claro, sencillo. ¿No? Los dos de alguna manera dentro del peronismo, pero con concepciones muy diferentes. Es, ¿no?, que el ancho de banda que tiene el peronismo es tan, claro, grande, es, claro, tan grande. Es capaz de absorber todo. Que admite. Se llaman partidos de agregación en la ciencia política, sí, el radicalismo del peronismo, pero el peronismo admite agregaciones, extremas, digamos. Extremísimas. Pero bueno, esa es la base, y después vamos a hablar un poco de una experiencia ya más cercana, las costumbres, los hábitos, la copa de leche. Y te hago un comentario acerca de cómo promovió el peronismo la escuela pública y los sectores populares, la educación en los sectores populares. Un elemento que acompaña, vos sabés que a principios de los años 50, UNICEF decide cerrar sus oficinas en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque había notado que los indicadores de calidad de vida de acá no justificaban un grado de pobreza como para mantener oficinas de UNICEF en la Argentina. Mirá vos, a principios de los años 50, sí, las condiciones de equidad social eran tan altas que no era justificado mantener UNICEF en la Argentina, y la cierran por muchos años hasta que después los gobiernos sucesivos, militares, etcétera, se encargan de hundir otra vez en la pobreza a vastos sectores, y UNICEF es vuelta a convocar. Ahora, acá hubo un momento en que la escolaridad era prácticamente el 100%. Sí, sí. Claro. Había algunas deudas pendientes en el interior con las escuelas ranchos y con ese tipo de cosas. Sí. Pero básicamente la escolaridad llegó al 100%. Sí, por supuesto. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Desde el inicio hasta el presente. Bicentenario. Pues es que el ingreso a la escuela primaria hace aparecer como figuras nuevas para el chico, ¿no? Que tienen otros contenidos, otras referencias y otros escenarios de vida futuros. La maestra, por ejemplo. No. La maestra es una figura nueva. No hoy, que ya hay una maestra en los, ¿cómo se llama?, en las guarderías y en el jardín de infantes, pero en aquellos otros tiempos que van a recordar la mayoría de los oyentes, por lo menos los oyentes quizá de más de 50, la entrada a conocer la figura de la maestra era la primaria. Y la maestra no era como la mamá, pero no tanto, no era tan diferente. Claro, era como una mamá de un grupo, la disciplina era un elemento más fuerte que lo que era en casa para ella, porque tenía que controlar aulas de 30 chicos, 35 chicos. Y la voz, por ejemplo, el vozarrón de la maestra era un elemento clave para su liderazgo en la clase. Sí, yo sin embargo recuerdo voces más cálidas. Más cálidas. Algunos vozarrones sí, los recuerdo muy mal. Sí. Pero algunas maestras tenían voces cálidas y se sabían imponer. Sí. Y después otra figura nueva, otro concepto nuevo que uno aprendía con la primaria era el compañerismo, en el sentido que en el barrio, en la cuadra, vos jugabas con los pibes y eran buenos compañeros de juegos, pero hay un compañerismo distinto en la escuela, ¿no? Frente a la figura de autoridad, es decir, cómo te aliás con ellos, cómo te sentís comprendido en ese grupo frente a la figura de autoridad, digamos, ¿no? Que estábamos todos frente a la autoridad de la escuela. ¿Quién no escuchó? Usted va a dirección ahora. Bueno, ahí estaba la superautoridad. La superautoridad. Entrar. Y el compañerismo se daba en términos de que estamos juntos frente a una autoridad. También había una autoridad en la casa, la mamá, el papá, pero era como una autoridad más mezclada, si querés, ¿no? Allí la disciplina era más importante. Saquen una hoja, cierren los cuadernos, formen fila, tomen distancia. Había como 10, 15 órdenes diferentes que marcaban la disciplina, digamos, ¿no? Sí, y también marcaban, porque la única manera de poder ser transgresor, y uno tiene que aprender a ser transgresor, es que haya una determinada disciplina a la cual transgredir. Claro, claro. O sea, si dejamos hacer cualquier cosa, no nos permiten ser transgresores. Claro. Nosotros hacíamos nuestras travesuras, uh-huh, y eso nos hacía crecer también. Sí, sí. O sea, se necesita a veces un poco De esa regla para poder quebrar la regla. Para poder quebrar la regla. Y bueno, después los deberes. La palabra deber prácticamente aparece cuando vos entrabas a la escuela primaria. Sí. Hagan los deberes. La palabra deber, antes los papás mucho no se la escuchabas. Los deberes de un buen chico no te decían. No, y muchos papás no podían, como la escuela en un momento se hizo masiva realmente, en los años 40, 50. Sí. Muchos papás que eran inmigrantes o que habían venido del interior, a veces no aprendían con los hijos. Sí. No le podían enseñar porque ellos tampoco lo sabían. Exactamente. A ver qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Hola, les habla Amanda de Granbur. Me encanta el tema que están tocando. Sabés que mi colegio tenía 3 arcos. Yo me eduqué en un colegio de campo en la provincia de Tucumán y el recuerdo más lindo de mi infancia fue mi colegio primario. Mi maestra de segundo grado la recuerdo con tanto amor, con un guardapolvo impecable, su peinado de peluquería todo batido y sus labios bien pintados. Y mi colegio se llamaba Guillermo Almirante Brown. Me encanta recordar eso. Tengo 57 años, los escucho todos los días. Les mando un beso grande a todos. Amanda de Granbur. Arturo Tigre, para el programa de Bicentenario. Mi recuerdo para la señora Julia Elena Guarechi, le decíamos Pichu, maestra de cuarto grado en la escuela 31 de Tigre, año 69-70. Un ejemplo de maestra, un ejemplo que marcó a todos los alumnos. Mi recuerdo para ella. Vive en Tigre, creo que vivirá todavía, no sé. Hola, Mario de Villa Ballester, y bueno, felicito a Bicentenario, a toda la programación de Nacional. Y bueno, mi recuerdo de la primaria son aquellas fiestas patrias donde participaban todos los viejos en la cooperadora, tanto con dinero como con trabajo personal. Tenían tiempo y la situación económica era mucho mejor. Pienso de que esos buenos tiempos, con todo lo que se está haciendo, podrían volver. Y además, o sea, como todos los chicos, no había diferencia de clases en el colegio, diferencia de clases sociales. Y bueno, y como tengo un recuerdo muy imborrable de cuando fue la mudanza de mi colegio primario, tengo 60 años hoy, y bueno, y esa mudanza la hicimos nosotros, llevando las cosas desde la escuelita vieja hasta la escuelita nueva, con todas las cates de barro acá en Villa Ballester. Bueno, muchísima suerte y habla Mario de Villa Ballester. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alperini y equipo. Lamento no tener buenos recuerdos de mi escuela primaria, porque me acuerdo de la represión que había. Tengo 42 años, hice la primaria en el Colegio Legario Víctor Andrade de Carapachay. Las marchas militares a la salida del colegio, todo lo que no se podía decir, todo lo que yo sentía que estaba pasando en mi mente de niña, el terror que tenía de la cara de Videla en una foto en el escritorio de la maestra. La verdad que no tuve buenos recuerdos. La represión, lo de Malvinas. Para mí la escuela primaria me remite a todo eso, lamentablemente. Gracias. Bueno, el lado oscuro de la escuela primaria, la dictadura, los tiempos de represión terribles, y la escuela era un espacio, un campo de lucha para la dictadura terrible. Estamos, gracias. Sí, Jorge, regalando hoy 2 libros, como todos los viernes. Reiteramos, regalamos 2 libros. Uno es de Adrián Paenza, Matemática, Estás Ahí, La Vuelta al Mundo en 34 problemas y 8 historias. Es excelente este libro. Y de Haroldo Conti, Alrededor de la Jaula, de MC. Otro libro importante. Exactamente, es lo que estamos regalando hoy en Bicentenario. Bueno, las noticias de Radio Nacional, el informativo de Bicentenario con Ana Padovani y más recuerdos de la escuela primaria en el resto de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrel Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. ¡Pepe! Salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride del día y la fecha? Bueno, Catita, un día como hoy, primero de octubre, pero de 1892, nació en La Plata el notable pintor Emilio Pettoruti. Ay, Pettoruti, ¿es el papá y la cantante de Soledad, digo yo? No, Catita, usted se refiere a Soledad Pastoruti. Yo estoy hablando de Emilio Pettoruti, un gran artista que hizo muchas obras de tendencia cubista. ¿Lo qué? ¿Culista? Pero usted escuche lo que está diciendo, Pepe. No sea maleducado, que nuestro público es muy respetable. No, Catita, cubista viene del cubismo. ¿Lo qué? ¿Y el cubismo son los que están a favor del vicepresidente Cobo? No, Catita, el cubismo es una tendencia artística y Pettoruti fue un gran pintor. Y dígame, Pepe, este Pettoruti, ¿no era trabajo a domicilio, que le dicen? Porque tengo la pared del comedor toda descascarada, mire. No, Catita, no era pintor de paredes, era pintor de obras de arte. Ay, sa, Pepe, así cualquiera. Es mucho más cortito pintar un cuadro que una pared. Y además es más económico, porque se ahorra un montón de pintura. Bueno, en eso tiene razón. Y claro, así que ahora mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Mi escuela primaria es la de los años 50, con su iconografía de lapiceras con pluma cucharita, tinteros gordos, vasitos plegables de plástico transparente, cartucheras con cierre, portafolios monumentales, mapas, planiferios, sacapuntas con forma de guillotina de María Antonieta, gomas de borrar blancas y gordas como esos lápices azul rojo, la cajita de 12 lápices de colores, cuadernos de 100 hojas forrados con papel azul araña, el frasquito de goma de pegar, el papel glacé de todos colores, el serruchito con el que calábamos formas en la madera terciada y también los últimos e impactantes inventos como el Simulcop, con el que dibujabas lo que fuera, siempre y cuando estuviera en la lista de imágenes premoldeadas. Si la importancia de la gente se midiera por el contenido de sus maletas, yo me sentía un sujeto muy importante llevando todo lo que cargaba en mi gordo portafolio en los días de la primaria. Era un flaquito fideo con un inmenso portafolio de cuero. Cualquiera hubiera dicho que era un alumno muy laborioso y que dedicaba mucho tiempo a dibujar, a calar la madera, uno de los mejores en la clase de manualidades. Nada más lejos de la realidad. Era flojo dibujando e inhábil para las manualidades. No era tan malo en matemáticas, pero lo único en lo que obtenía buenas notas era en redacción. Sé por qué en mis tiempos de la escuela secundaria alterné la escuela pública y la privada. Sé por qué fue en la escuela secundaria, porque me echaron de la primera, de la pública, por ser un personaje molesto, haciendo chistes irritantes a algunos profesores, empujando en fila, riéndome en clase. Pero no sé por qué antes, en mis tiempos de alumno de la primaria, alterné la escuela pública con la privada. Realmente no me pregunten por qué. Tal vez mis cambios de destino por entonces estaban ligados a los de mi hermano mayor, que no era un alumno modelo. O sea, había que cambiar de escuela. Y ya que cambiaban, llevamos a los dos pibes. Pero en la primaria, yo no me había convertido todavía en un verdadero fastidio y hasta era uno de los alumnos preferidos de la señorita Marta Fernández. Fernández era mi maestra adorada, joven, linda, con su pelo castaño ensortijado y sus ojos de un verde intenso. Y Fernández, María Teresa, era la compañera que se sentaba en la primera fila y que yo amaba en secreto, con su pelo negro y sus grandes ojos almendrados. Una mirada que me dirigiera en un instante de la clase cualquiera de las dos Fernández, en verde o almendrado, me alcanzaba para armar un día bueno. Pero no diría que mi felicidad dependía exclusivamente de los cuatro ojos Fernández de la clase. Estaba también el timbre estridente del recreo y el momento de jugar. Por supuesto que no tuve ningún compañero Aníbal o Alberto Fernández, pero sí al gordo Villata, que tenía alma de justiciero, y para probarme su amistad prometía fajar a cualquiera que se metiera conmigo. Como dije, yo era un fideíto que con mis piernitas finitas no inspiraba respeto a los pibes que quisieran desafiarme, pero Villata era fornido ya desde el nombre, Villata. Y aunque yo nunca pedí ayuda, de hecho creo que tampoco daba tanto rédito desafiarme a mí pelearse conmigo, a Villata le gustaba creerse el custodio. La verdad que no habrá sido más de una la circunstancia que tuve que responder a un desafío en la esquina del cole, y en esa ocasión los dos, mi rival y yo, nos fuimos en empujones mientras nos arengaba la ronda de pibes. ¡Dale, fajalo! Pero ahí quedó todo, en empujones. La única situación violenta que recuerdo de esos días sucedió fuera del cole, cuando la perra de policía de mi profesora de inglés me corrió y antes de que yo pudiera escapar a la calle, de un tarascón me sacó un trozo de pantalón, un trozo de calzoncillo y me dejó una marca de sus dientes propiamente en el culo. Pero tuve mi compensación y mi oportunidad. Mis clases particulares de inglés me concedieron un lugar de privilegio en el cole ante la Fernández. Pudo haber salido bien, pudo. Resulta que por mi rudimentario inglés, por mi aspecto de rubio fideo, la señorita me eligió para representar al inglés de los huesos en la fiesta escolar. Debo decir que mi mamá no dejaba la vida en la búsqueda de mi vestuario de actor, pero me consiguió una bombacha de gaucho en tela cuadrillé. Era apropiada para representar a un inglés en el campo argentino, salvo por el hecho de que era tres talles más grande. El cinturón que me prestaron también era grande para mí. Yo sabía que mi otro amor, la Fernández de ojos almendrados, estaba allí entre el público escolar y quise mostrarme suelto en el escenario, canchero. Improvisé. Me acerqué al conejo vivo que conseguimos para la escena y quise tomarlo de las orejas. Me mordió. Solté repentinamente la mano de la bombacha cuadrillé y ahí nomás quedé en calzoncillo en el escenario con mis piernitas finitas a la vista de todos. El público aplaudía y festejaba el ingenioso gag, pero la verdad es que no estaba en el guión. En un solo golpe de mala suerte había perdido a las dos Fernández, a las de ojos verde intenso y a los ojos almendrados. Suerte que a la salida de la fiesta escolar repartieron alfajores y se apareció mi papá de manera completamente inesperada. Tomó prestado la motoneta de mi hermano y me vino a buscar al cole con su campera y su visera de cuero. Pero a esa altura de mi primaria y de mi joven vida, estaba harto de usar siempre ropas de talles más grandes, las que heredaba de mi hermano y las que mi papá me obligaba a comprar en un negocio que le hacían descuentos. ¿Era yo o eran ellos que estaban confundidos con mi esquema corporal? Tendría que esperar la ocasión para que terminara ese oprobio, y sería al poco tiempo de concluir la primaria. Y claro, nunca es gratuito. Llegó el momento de mis 13 y mi bar mitzvah. No importaba mi ausencia de fe religiosa, yo no tenía ninguna fe religiosa. Era la condición para poder abandonar los pantalones cortos. Mi papá me llevó a un templo que él mismo jamás visitaba. Me hicieron repetir lo que me decía en hebreo un rabino y me dieron por bautizado. Los pantalones largos ya no tenían retorno, eso era el logro. Y mis pernitas fideos ya no estarían a la vista de los ojos verdes o almendrados, que a decir verdad se habían perdido entre los frescos recuerdos de la primaria. Te juro que me pondría los cortos de nuevo para volver a ver a las Fernández. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Venimos repasando a Coparela los recuerdos de la escuela primaria, pero ahora le toca a Nora, que está no acá al lado nuestro, sino desde Neuquén. En otra escuela. ¿Qué haces, Nora? En otra escuela. Sí. ¿Cómo les va? Estoy en una escuela. Vos sabés que esto es súper emocionante, porque esto está repleto de estudiantes secundarios en un barrio alejado del centro de Neuquén. Ajá. En el CETEM 47 Jaime de Nevares. Uh-huh. En donde, bueno, estamos exhibiendo nuestro documental y la participación de los chicos, francamente, emociona, esa es la palabra. ¡Qué bárbaro! Así que estás en la escuela. Les mandan saludos, nos escuchan a través de internet, usan los materiales para trabajar acá. Bueno, nada, unos docentes de lujo. ¿Y cómo es la escuela? ¿Qué se ve? ¿Los escenarios de la escuela? Claro, está en un barrio, entonces en un barrio de casitas bajas. Ajá. La escuela, a ver, el aula en la que yo me refugié para estar hablando en este momento, te digo que, por ejemplo, tiene un gran panel que dice los pueblos que no conocen su historia corren el riesgo de repetirla. Y hay un enorme afiche pintado por los pibes del centro de estudiantes que tiene a Mafalda con un machetito y dice, ven, este es el palito de abollar ideologías. O, por ejemplo, hay millones de materiales que tienen que ver con la ecología, la guerra y la paz, literatura latinoamericana, y el derecho a la sexualidad y el derecho a la salud reproductiva. Acá, en el sur de nuestro país, se habla de libertad y de conciencia de culto, y te lo estoy leyendo junto con ustedes, porque en realidad fue la primera que encontré abierta para poder hablar tranquila, así que acá no hay nada preparado, me estoy sorprendiendo a la par que ustedes. ¿Te están vigilando, bueno, no las maestras, las profesoras y los profesores? Las profesoras y los profesores están compartiendo con ellos la transmisión. En este momento se está pasando el documental y me impresiona la participación de los pibes, que van anotando lo que los impacta para las preguntas posteriores. Está bueno. Aparte, ¿quieres que te hable de dos recuerditos de mi primaria? Porque tiene que ver con esta realidad en todo caso. Ajá, dale. ¿Sabés de qué me acuerdo? Sí. Seguramente ustedes también se van a acordar, alguno de los dos. ¿Te acordás la taza de Lela, cuando nos daban la copa de leche en la escuela, en la escuela pública? O el mate cocido con leche, ¿no? El mate cocido, que nunca fue más rico que en aquel momento, que yo me acuerdo, en la escuela República Francesa de la calle Montiel 125. En la capital, en Buenos Aires. En Liniers, donde la señorita Pedrazzini me introdujo por primera vez en el rigor, pero también en el amor a las letras y a la literatura. Mira. Y el otro recuerdo es el Instituto Privado Libertad, en el cercanito ahí a la estación de Aedo, en donde allí compartí otra parte de mi vida y donde puedo decir que me acuerdo del maestro Mitja. Ajá. ¿Y vos eras de las alumnas bochas? ¿Cómo eras? No, ¿qué voy a hacer vos? Traga. No, vos sabés que yo era malísima en lo que tenía que ver con la química, la física, la matemática. Era un dolor de cabeza, por no decir de huevos, pero todo. Era horrible. En lo que me gustaba, le metía así con un placer, entonces historia, la geografía como me la enseñaron a mí, que tenía que ver con las historias de las personas que la transitaban, me encantaba, y escribir. Era buena en lo que me gustaba y en lo otro era sufrida. Ajá. Para colmo no me costaba mucho estudiar, así que no era de las tesoneras, solo para matemáticas. Decime, ¿le llevabas la manzanita a la maestra? No, al contrario. Era para nada. Odiaba sentarme en la primera fila, me sentaban adelante porque charlaban mucho. ¡Juá! Mira vos. Decime, ¿a las nenas les imponían un rigor mayor con la ropa que a los varones? Digamos, ¿aceptaban que los varones éramos más desordenados, nos ensuciábamos? Porque mirá cómo estaba dividido el mundo, que en ustedes quedaba bien. Claro. ¿No? Ser un poco reo. Claro. Y nosotras teníamos la obligación del guardapolvo impecable. Yo nunca me voy a olvidar el dolor de cabeza que tenía cuando te apretaban la cabeza con esas dos colitas para ponerte los moñitos azules o ese tipo de cosas. Pero no te podías soltar el pelo. Azul, No, el pelo no se podía soltar. El pelo. No podía ni, por eso no pensaba. Pero no, te digo, mi madre, como era una mujer de avanzada, este asunto del guardapolvo almidonado y demás, creo que era tanto un quebradero de cabezas para ella como para mí, porque recuerdo muy nítidamente la cara de alegría cuando aparecieron los guardapolvos Labi Listo, que mi mamá le compró como 15 con tal de lavar. Parece que no iba a planchar, no. Ni lavar. Exacto. Qué va. Un placer, una cosa tan linda, ¿no? Eso. No había kioscos, ¿te acordás? No, adentro no, afuera estaban los kioscos, en la calle estaban los kioscos. Y el placer era afuera, pero esta historia de... Yo recuerdo que algunas chicas... Mirá, suena el timbre acá, cambian la clase. Mira. Que algunas chicas llevaban cosas de su casa. para comer. Y entonces algunas las compartías, pero recuerdo una gordita que yo detestaba particularmente, que tenía unas trenzas rubias y gruesas y demás, que ella se llevaba comida y no compartía con nadie. Y teníamos una compañera que no era particularmente provista por la naturaleza económica. Y bueno, nada, un día creo que tuvimos ahí como una especie de operativo hacia en la anchonera de la gordita. Decime, ¿a qué jugaban en los recreos las nenas? En los recreos se jugaba mucho a la mancha. Teníamos patios separados. Figuritas. Ah, patios separados, ¿no estaban jugando a la mancha con los nenes? No, yo cuando era chiquitita, primero que... Si mal no recuerdo, nuestro colegio era solo de mujeres. Solo de mujeres, el República Francesa. Y cuando fui un mixto, durante un tiempo hubo patios separados, hasta que apareció el profesor Mitzha y dijo que si la vida era de esa manera, el mundo se iba a acabar mañana porque hombres y mujeres tenían que estar juntos. Y abolió completamente la situación del patio separado. ¿Y qué jugaban a la figurita? Era el rigor de la mancha con los chicos. Los varones teníamos figuritas de varones, las mujeres de mujeres, ahí no podíamos jugar. Y la soga que está. El álbum, las cambiadas de figurita eran sustancialmente diferentes. Yo pasé un papelón con eso. Ajá. Un día tenía una figurita imposible de conseguir, pero eran de las mías con brillantina. Y pretendí cambiársela a un chico por una que me gustaba de él, que era de fútbol, y se me cantó de risa. Claro, escúchame. Claro, lo mío era poca experiencia en el mundo masculino. Yo no entendía por qué las chicas se contentaban con tapar el cuaderno, la figurita. Sí, daban vuelta el cuaderno. Los pibes hacíamos espejito, tapadita. Claro. Nunca hice mucho eso, yo te tengo que confesar. No, nunca logré completar un álbum. Nunca, me aburría eso. Me gustaban otro tipo de juegos, un poquito más dinámico, pese a que era hija única. Ajá. O a lo mejor por eso buscaba tanto lo que fuera colectivo, ¿no? Estar con más gente. Claro. Bueno, ¿sabés qué, Nora? Eras demasiado buena en la escuela primaria. No, te juro que no, porque me... Yo te digo, tengo compañeras de escuela primaria que escuchan el programa. Jamás me permitiría decir... Ellas dicen que yo era prolija y muy buenita en las cosas que me gustaban, pero que no era una mala chica y todo eso, no. Pero yo me permito disentir. Bueno, mala chica, que tengas mucho éxito con el documental allí, que hagas una experiencia que nos vas a contar el próximo lunes. Una experiencia maravillosa. Mañana nos vamos a Chosmalal. Ajá. Le avisamos a nuestro oyente de las ovejas. El tiempo está fabuloso, así que espero que pueda recorrer los kilómetros que lo separan de Chosmalal para poder encontrarnos y llevar la foto para mostrárselas a todos ustedes. Bueno, y nuestro cariño para los chicos y los docentes, tanto de donde estás ahora, de esta escuela, como de Chosmalal, donde vas a estar. Muchísimas gracias. Un beso grandote, Nora. Un beso para vos. Un abrazo, Nora. Chao. Bicentenario. Nora Anchad es Bicentenario. Hola, soy Marta de San Martín, orgullosa de haber asistido a la escuela pública. Y mi recuerdo es cuando me eligieron para el primer número que tuve que actuar. Fui a la escuela 25 de Villa Maipú, San Martín. Un beso para todos, hermoso el programa. Hola, Bicentenario. Bueno, como no está Nora, voy a hacer un aporte femenino. Bueno, yo soy anterior a ella. Empecé mi primario en el año 47, lo terminé en el 54 y fui tan feliz en la escuela. Jugaba, tenía mis amiguitas y encima aprendía cosas nuevas. Además, un detalle, cuando hacía fiestas, tanto en la escuela o en la calle o en las plazas, había que ir a los desfiles, había que ponerse guantecitos blancos, las niñas, y a mí no me quedó ningún tema en especial con esto de ir a los desfiles, no me quedó ningún tema porque no los apruebo, nunca probé esas cosas, ya después de grande fui haciendo mi composición de lugar. Fue un disfrute la escuela, había otros niños, la maestra, algunas eran buenas, otras eran malas, y disfrutaba mucho, como sigo disfrutando, se ve que sigo medio niña, disfrutando las cosas que hago, así que el delantal a tablitas, pero lo de los guantecitos y los zapatos blancos con mesita blanca, eso es tanto una coquetería, había que ir así. Hola, habla Gaby de Bolsón, y bueno, yo mi recuerdo de la primaria, lo que más recuerdo es la biblioteca, que era un lugar que daba al patio, que tenía frutales, era una escuela privada de monjas, y que tenía un patio con frutales donde yo me quedaba las tardes leyendo, y que durante la dictadura los libros, que algunos no debieran haber estado, estaban, y tengo muy gratos recuerdos de eso. Muy lindo el programa, como siempre, besos para todos. Soy una abuela de 84 años que fui alumna de primero al tercer grado de la Escuela República de Honduras, que por ese entonces estaba en la calle Gibone, hoy Córdoba y Santos Dumont. Allí recuerdo los nombres de las maestras, que mis primeras maestras, Teresita, Juanita y Josefina. Luego pasé a la escuela de J.M. Millán de la calle Higuera de Villa del Parque. Las inolvidables maestras fueron María Teresa, María Argentina Palavecino, María Teresa Alonso de Zavala Ortiz y Yolanda Carosella. Y una directora inolvidable también, que se llamaba María Dolores Monteros de Torre, que nos llevaba a su casa cuando cumplíamos los años. Hola, mi recuerdo de la primaria es para la escuela número 86, La Esperanza de Hurlingham, que estaba sobre una calle de tierra en una barriada muy humilde, cerca de William Morris, que es una barriada todavía hoy bastante humilde, digamos, sí. Con la señora de Babenco, que era la directora, el recuerdo, la copa de leche con los pancitos en los canastos con volados almidonados. Miriam, de Hurlingham. Sí, muchachos, me interesa y me gusta mucho la cortina musical, esa especie de pericón. ¿Me podrían decir cómo se llama y quiénes lo tocan, cuál es la agrupación que lo toca? Bueno, les mando un abrazo, los escucho siempre. Hasta luego. Graciela, le informamos al oyente. Pero sí, con mucho gusto, la versión del pericón es de Axel Krieger. Axel Krieger es quien ha compuesto esta versión, este arreglo, esta versión de esta danza argentina. Buenísimo. Bueno, Santiago, vos tenías un recuerdo. Antes del recuerdo quisiera hacer una reflexión. Los oyentes que se han comunicado con nosotros en general tienen buenos recuerdos y por un problema generacional creo que todos hemos andado en la escuela primaria, claro. Por los 50, por los 40 y pico, claro. Quizás por los 60, era una buena escuela. O sea, la escuela primaria, la maestra te forma, te marca, te deja una señal para toda la vida. Pero yo quiero decir que hubo otras épocas y otras escuelas. Yo recuerdo a mi padre. Mi abuela lo llevó a mi padre a ver al director cuando estaba en quinto grado, cuando se terminaba en sexto, porque le fue a decir que necesitaba al hijo para trabajar, porque era viuda ella, y que necesitaba que la ayudara. Y el director le dijo, ya sabe leer y escribir, que no se haga problema, que no termine la primaria, que se vaya a trabajar. Claro. El director dijo, no siga estudiando, claro. Vaya a trabajar. Pero era proyecto para sectores populares. Era el proyecto para los sectores populares, que los chicos a los 11 años fueran a trabajar. Sí. Y mi padre después tuvo que rehacer toda su educación ya de adulto, diría yo. Claro. O sea, nosotros tuvimos la gran suerte de tener hermosos recuerdos en nuestra escuela. Sí. Y la anécdota muy cortita es que yo debuté en los medios, en las tablas, un 25 de mayo, hacía de sol. O sea, el sol del 25 era yo. Entonces, ¿qué hacía el sol? Estaban todos durmiendo, los negritos, la gente ahí. Entonces, salía el sol y despertaba. Pero el sol era tan grande, tenía dos ojitos el sol, que a mí no me alcanzaban los dos ojos míos a la altura de los dos ojos del sol. Entonces yo miraba por un solo ojo. Con mis dos ojitos miraba por un solo ojo del sol. Era un cíclope. Era un cíclope. Y tenía que despertarlo a las patadas. Le daba una patadita y se levantaba y amanecía el 25. Y con alguna patadita se me fue un poquito la mano. Y pasó nada, eran amigos, compañeritos, ¿no es cierto? Pero ese fue mi debut en la todavía tabla. Todavía tiene el ojo hinchado, Varela. Hice de sol del 25 de mayo. Qué Varela. Así empieza. Hay poca gente que puede decir semejante cosa. Graciela, ¿tenemos algún mensaje? Tenemos muchos, agradecemos a todos. Laura nos escribe, dice, tuve el privilegio de ir a una escuela pública creada en un barrio trabajador de Rosario. Fue una escuela modelo a nivel latinoamericano. La gente del barrio tenía una biblioteca enorme. Iba a esa escuela, también tenía un observatorio en la escuela teníamos también gimnasia correctiva, fonoaudiólogos, teatro, un parque de patos, gallinas y huerta. Como esta escuela era muy progresista y apuntaba a formar alumnos pensantes, la Constancio Vigil en Rosario fue intervenida por los militares cuando yo estaba en cuarto grado. Les envío un abrazo enorme porque a través de ustedes me puse en contacto con amigos que también los escuchan, Adrián y Georgina. Y damos los ganadores, si te parece, Jorge, sí, de hoy. Sí, sí. Rafael de Zárate se lleva el ejemplar Alrededor de la Jaula, de Haroldo Conti. Y Betty de Morón se lleva Matemática, Estás Ahí, de Adrián Paenza. Y nos vamos ya diciéndoles cuál es el tema bicentenario del próximo lunes. Ernesto Guevara, la historia del Che, nada menos. Ernesto Guevara, la historia del Che, con un reportaje de aquellos. El próximo lunes en Bicentenario llegan las noticias de Radio Nacional. Queríamos recordarles también el dato de, sí, los votos, ¿no? De los votos que es hasta hoy, los, para los premios Éter, en los rubros Mejor Conductor, Conductora en AM, FM, Mejor Programa en AM y FM, lo pueden hacer a www.lospremiosdelaradio.com.ar y al 0810-55-53-837. Nos vamos y le deseamos que la pase lindo al sol del 25 de este programa. Gracias. ¡Viaje, Varela! Hasta la vuelta. Hasta la vuelta, Santiago. Hasta la vuelta. Chao. ¿Quién no se acuerda?